que tiene que ver con que vieron que está muy instalado la idea, a veces parece que hay muchísimos de migrantes viviendo en Argentina. Bueno, un poco haciendo historia, no los voy a aburrir con esto, pero haciendo historia, el mayor periodo de donde recibimos migrantes, ¿dónde dirían ustedes? 1890. No. Pero bueno, pero más o menos por ahí. La famosa etapa. La famosa etapa, pero un corte importante fue cuando fue la Primera Guerra Mundial. En 1914, claro. Donde casi el 30% de las personas que vivían en Argentina eran migrantes. Hoy en día la cantidad de migrantes en el país supera un poquitito el 4%. Ah, pensé que ibas a decir 40. No. 4,2% es el último dato de 2022 de la cantidad de migrantes en Argentina. Sí. En San Luis es el 28%, son personas que no nacieron en esta provincia, y específicamente en el caso de Junín, que es nuestro departamento, ya hay más personas que no nacieron en esta provincia que las que sí nacieron. Pero, miren, solamente hay 764 personas extranjeras. ¿Por qué? Porque, bueno, según los números, a nivel nacional, la mayor cantidad de migrantes viene de los países limítrofes, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de San Luis, solamente 764 personas en el departamento Junín, perdón, no en San Luis. Sí. Bueno, nada, como datos a reflexionar, ¿y esto por qué viene a colación? Porque muchas veces se le echa la culpa a los migrantes, ¿no? De que, bueno, hay que empezar a cobrarle a los migrantes universidad, porque parecería que ahí está la crisis económica no de la universidad. La salud pública, porque tenemos problemas de la salud pública, culpa de los migrantes. Tal y cual. Bueno, resulta que cuando uno va al dato duro, se da cuenta que es muy poquitita la cantidad de personas del extranjero. En verdad es con esos dichos y sin embargo la información no coincide en la realidad. Claro, totalmente. Así que bueno, cositas para reflexionar acerca de esta compartida. La ola inmigratoria. La ola migratoria, un tema. Esto, la humanidad se fue construyendo en base a la migración, ¿no? Hay migraciones dentro de la misma provincia, hay migraciones de una provincia a otra provincia. En esta mesa. Esta mesa también hay mucha migración, claro. Y lo que veíamos notoriamente que en el caso particular del departamento Junín, ya hay un 52% de personas que nacieron en otra provincia. Mucha migración interna, pero sí. La migración extranjera no llega al 2%. Así que atenti que la culpa no la tienen los migrantes. Exactamente. Bueno, un tema muy interesante y compartirles que el próximo programa colectivo, el próximo programa de la colectiva va a ser el 30 de agosto y el tema va a ser salud mental. Atentis ahí. Atentis. Pero además, contarle que para quien se perdió el sábado de este programa, lo puede volver a escuchar por acá, por Identia, el jueves, este jueves, lo vamos a ir haciendo acordar en la semana, pero este jueves de 7 a 9 se puede volver a escuchar este programa de migraciones que hicimos entre las 5 radios comunitarias. Muy bien, muy bien. Qué lindo. ¿Quiénes estuvieron de representantes de Identia? De acá fuimos un montón. Un equipazo que hasta hubo cambio de roles, porque el propio Mati, que es operador, estuvo en la mesa, estuvo Iva, que es columnista acá de Aire Fresco, bueno, estuvo Pablo Pico, ahí en la mesa, estuve yo, fue Mariana también. Ese. Y Daniela. Fue ese y Dani, exactamente, los operadores que también participaron, porque se trata eso, de compartir y aprender. Una invasión. No, una migración de radio, ¿no? Una migración de micrófonos. Exactamente. Tenía una remera en un tiempo que había como un montón de aves y decía, migrar no es delito. Ah, claro, mira. Eso tiene que ver con una campaña a nivel nacional que, bueno, justamente se generó a partir de el 2017, cuando también el gobierno de Mauricio Macri quería empezar a deportar a los migrantes, sobre todo migrantes de los países limítrofes. ¡Qué barbaridad! Sí, qué bueno. Barbaridad. Bueno. Día del abuelo. Día del abuelo. Ah, mira. Sí. Yo tengo dos abuelas. Por suerte tengo mi abuela de 93 años y una de 96, toda paradita la de 96. Para rato tiene la abuela. ¿Por qué es el Día del Abuelo? Es una se conmemora el 26 de julio en Argentina y en varios países. Es una tradición cristiana, en realidad, viene de ahí, por San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús. En realidad no soy cristiana, pero bueno, tomamos ese día, valoramos a los abuelos, a las abuelas, ¿no? Y tenemos un audio de una abuela grosa, militante, que se para ahí ante las injusticias. También columnista de este programa. Exactamente, de la Mabe Turtela. Tenemos un audio en relación a este Día de la Abuela. La vamos a escuchar. El sábado 26 se festejó el Día de la Abuela y el Abuelo. Sale ahí, sal. Y bueno, desde este espacio que representamos a jubiletes, queremos saludar y festejar a todos aquellos que cumplen este hermoso rol. Que no son todos, pero son la mayoría. A mí ser abuela me conmovió, me abrió un nuevo mundo, un mundo con otros tiempos y obligaciones muy distintos a cuando fui madre, con un ritmo de abuela. Y esto me permite tener un intercambio con mi nieta maravilloso, porque yo aprendo de ella, ella aprende de mí. Jugar es un ida y vuelta constante de enriquecimientos en la experiencia. Para mí son irreemplazables en este tiempo, en estas épocas que nos quieren hacer desaparecer porque en teoría no servimos ni producimos. Tenemos esta tarea tan, tan bella, tan difícil de reemplazar, que es dar ese amor que no necesita dinero ni ostentación. Con abrazos, con juegos, con cuentos, dejamos nuestro legado que va a durar mucho más allá del tiempo de nuestra vida, porque es importantísimo. Todo queda grabado en la memoria. Bueno, hermosa, y la Mabe. Nos había quedado el cablecito un poquito mal enchufado, por eso se escuchaba bajito, pero bueno, las reflexiones de nuestra columnista de jubiletes, Mabe Turtela, acerca del Día del Abuelo. ¡Ay, pamedita! ¡Ay, un poco de mate cocido acá! ¿Quién nos vino a visitar? Yo soy Elvira, vivo allá en la montaña. Elvira, ¿cómo le va? Tengo una escala. Buen día. Tengo la ovejita. ¿Tiene ovejitas? Sí, la tira. Ay, me muero, hace de todo. Sí. ¿Y abuela, Elvira, usted? Ay, soy abuelita, montón, nieto, mi nieto. Me suena que bisabuela también debe ser. Bisabuela también. También. He venido porque quiero robar el agua, pamanita. No le puedo creer. No quiero robar el agua para la huerta, los chacos, todo. Claro, que usa para todo y que han ido con la tompadora. Han ido con la tompadora. Me dice, ¿sabe qué? No. El gran monstruo, ¿sabe cuál es el gran monstruo? ¿Cuál es el gran monstruo? El turismo, Pamelita. El capitalismo. Pero escúcheme, Elvirita, ¿usted hace mucho que vive ahí, en la sierra? Yo soy nacida ahí, criada. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 96 años. Un montón de tiempo. Me he ido acá para me caminando, me vení sin el traje de la burra, en el traje de cosas, y dice, pero que gracia ricamos, no puedes robar el agua. No, el agua de todo, Pamelita. Claro, el agua es de todo y hay que defenderla. Defender, así en el día de los abuelos, la abuela se planta y dice que no al capitalismo. Exactamente, sabe que tenemos que aprender mucho de los abuelos, que todos los miércoles además están ahí firme, además de padecerlo todos los días con la jubilación que tienen, todos los miércoles le ponen el cuerpo en todas las plazas y en Congreso también. A la ducha, sí. Exactamente, bueno, y usted también haciendo ahí su vida en la sierra. Sí, sí. Que es bastante cruel. A tener unas verduritas de peche que compraste, una cega, lechuga, más ajo, todo tengo. Qué lindo. Bueno, bienvenida. Gracias por la visita. Feliz día. Gracias, gracias. De la abuela, de la bisabuela, todo. Ya le vine a ver un poco y contar cómo van los topadores y eso. Por favor, manténganos al tanto porque, bueno, es tarea nuestra, ¿vio? Difundir lo que viene pasando acá en el territorio y los testimonios son muy importantes. Gracias, Pamelita, te voy a tener unas coplas de agradecimiento después. Listo, está buenísimo, tomamos la palabra y después compartimos coplas. Me hizo acordar, mi bisabuela se llamaba Elvira. Mira, mira. De 90 y pico también, ahí nomás, mira. Los nombres son generacionales, claro, también, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo, miren, coincidió este año, el día del cumpleaños de mi abuela, que falleció hace no tanto, ella hubiese cumplido 95 años. Este año, ajá, coincidió el día de la abuela con el cumple de mi abuela Piru. Mira. Así que bueno, saludos para todos los abuelos y abuelas. Qué lindo. Sí, qué lindo. Y que la gente nos escriba también si quiere compartir alguna historia de abuelaje, mandar saluditos. Nos puede escribir al 2664-003011. Compartirles también que es el Día del Antropólogo. Y que por eso hoy vamos a estar haciendo una entrevista acerca de, bueno, está con un antropólogo, por supuesto, docente, después ya vamos a contar más de su currículum, una profesión que tal vez no es muy conocida, que muchas veces, bueno, es no valorada, ¿no? Es menospreciada, se la vincula casi que a la pobreza, al estudio de la pobreza. Sí, no es una profesión asociada con la productividad. Exactamente, y por eso seguramente, bueno, cumple, no sé, es menospreciada por esa cuestión. Sí, y más que asociada con la pobreza, como defensores de la pobreza a veces se la asocia. Se la asocia, sí, pero vamos a hablar más en profundidad sí, con si no nos metamos en un antropólogo, vamos a preguntarle sobre estas cuestiones para conocer más acerca de la función, la importancia de esta profesión. También contarles que en el día de hoy, bueno, por supuesto, vamos a estar analizando noticias locales acerca de la suspensión de la asamblea de la cooperativa del agua y otras semillas que se fueron dando acá a nivel local y a nivel nacional también. Mira, ahí anduvo por la rural. Estuvo movidito el fin de semana con todo tipo de noticias y para el final del programa vamos a recibirlo a Charlie como parte del equipo del programa Contracara Rock a Rock, que ya lleva 1.600 programas. ¡Bravo! ¡Aplausos! Vienen ahí los aplausos generales. 1.600 programas, así que nos parecía importante reconocer todo ese laburo, tantas horas al aire, vienen los aplausos ahí. Viene con un poquito de atraso los aplausos, pero llegaron. Está frío. Bueno, así que un poquito de todo eso va a tener el programa del día de hoy. No se vayan, acompáñennos hasta las 12. Vamos a estar acá con más aire fresco. ¿Les parece que vamos al primer temita musical? Dale, por supuesto. ¿Cómo estamos, operadora? Estamos, no se vayan entonces, musiquita, y ya volvemos. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. San Cosme. ¿Que tú creciste aquí o...? No, yo crecí en otro país. Aquí llegué hace 20 años. Si por aquí, por el barrio, eres más famoso que yo. Solamente una vez. Solamente una vez. Y lucha que es volver y volver a empezar, renacer cada día. Solamente una vez. Y dejarme llevar hasta el remanecer. Ya se fue Navidad, se fueron. primavera. ¿Cuándo será que volverá? Oh, gran llamo. Mi lucha que es volver y volver a empezar, renacer cada día. Solamente una vez y dejarme llevar hasta el desfallecer. El cielo nublado, el barrio pintado, la luna me alumbra, todo está apagado. Extraña el pasado, el futuro planeado, la muerte no duerme, está bien comprobado. ¿Cuándo será que volverá la primavera? ¿Cuándo será que volverá? Santa Fe. Solamente una vez, como la Santa Carnal. Solamente una vez, México, Manu Chao. Solamente una vez. Volvimos, volvimos, volvimos, 9:35 de la mañana, seguimos con este aire fresco hasta las 12 horas. Bueno, tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Un poquito de mención al tema de que estuvimos tan pendientes durante la semana pasada, en relación a la asamblea que se iba a realizar el día sábado en la cooperativa de agua para regularizar la, para definir un nuevo consejo administración, que es lo que correspondía, este proceso que se inició ya hace un par de meses. Sí. Pero en horas de la tarde del viernes surgió un comunicado de parte de la cooperativa que dice lo siguiente. De parte de la Dirección de Cooperativas y Mutuales, de que es el ente regulador. El comunicado de la cooperativa dice lo siguiente. La Dirección Provincial de Cooperativas y Mutuales resuelve suspender la Asamblea General Ordinaria prevista para este sábado 26 de julio y reprogramarla para el 30 de agosto a las 14 horas en la sede de la cooperativa. La participación informada y respetuosa fortalece nuestra vida democrática. Esto es lo que aparecía en el transcurso de la tarde del día viernes, uh-huh. Por eso no hemos tenido tiempo todavía de abordarlo aquí en Aire Fresco. Bueno, me parece que fue mucho lo que se fue dialogando durante toda la semana en relación a lo que iba a suceder en la cooperativa el sábado. Estaba el tema de que se fueron confirmando los candidatos, se podían inscribir hasta el día martes, se oficializaron el día miércoles, aparecieron impugnaciones. Claro, ¿qué pasó? En esa inscripción de candidatos el día martes, alrededor de 24 personas se inscribieron. Dentro de ese listado largo estaban las personas que habían usurpado la cooperativa durante esas dos semanas. Y por ese motivo el Consejo de Administración impugnó, digamos, esas candidaturas, porque recordemos que esos 15 días donde donde ese 7 de junio se hizo esa asamblea, quedó ese Consejo de Administración que nunca fue ilegítimo, no fue reconocido, pero sí trajo consecuencias concretas, no solamente para la cooperativa, para los empleados de la cooperativa, sino también para toda la población, los socios, porque eso, bueno, hay cosas que no se pagaron, después llegaron intereses de esas deudas, una serie de consecuencias de esos 15 días. Entonces el Consejo de Administración impugnó a esos candidatos que habían estado usurpando, entonces no podían volver a ser candidatos. Bien. Eso hizo que el día martes fue la presentación de candidatos, el día miércoles se impugnó, el día jueves estas personas presentaron como una respuesta legal, digamos, a esa impugnación, y otros socios que también habían estado haciendo acciones en contra de la cooperativa, cuestión que está reglamentado, que no se puede ir en contra de lo que son los objetivos, los intereses de la cooperativa. Entonces esos socios el día jueves responden, y el viernes la dirección, el ente local, la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia, bueno, hace público este comunicado de suspensión, ¿no?, de la asamblea. Que entiendo yo que para ambas partes, por decirlo así, porque ya a esta altura, digamos, está claro que hay dos bandos, me parece que fue sorpresivo para los dos lados. Ya se sabe y se hizo público que la Dirección de Cooperativas y Mutuales está teniendo mucha presión al respecto, porque quienes están en el medio de todo esto sabemos que es el oficialismo municipal. Se hizo público también que el día 7 de junio fueron un montón de funcionarios municipales y también provinciales, como el ministro de Turismo, que estuvieron interviniendo en esa asamblea, ¿no? Y recordemos que no lo hicieron de una manera amable, de todo lo contrario, sino avasallando con la institución, con las reglas, hasta con el diálogo, diría, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, el clima está tenso, obviamente, hay muchas presiones, digamos, para que entonces, cooperativas y mutuales, necesitamos más tiempo para poder organizar esto mejor, establecer un nuevo reglamento, un nuevo estatuto, para que regularice un poco más este tipo de situaciones, ¿no? Claro, porque había una generalidad que ser parte del consejo quienes hayan atentado contra los intereses de la cooperativa, que es una generalidad que hay que hilar fino. En ese concepto, ¿no? Que de ahí se agarran quienes de alguna manera estamos convencidos que atentaron contra, contra la realidad democrática de la cooperativa y contra los intereses de la cooperativa, pero de ahí se agarran para insistir con la idea de ser candidatos, y es lo que hace que Cooperativas y Mutuales tenga que hilar fino en la reglamentación de eso. Claro, mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué pasó? También el desgaste, ¿no? En esto se promocionó mucho la participación, la importancia de poder estar allí. Bueno, y el vecino común, el que va tocando de oído con la noticia, el que ya fue convocado dos veces y este va a ser la tercera vez, y por supuesto que de alguna manera genera un desgaste y no se comprende bien, ¿no? ¿Por qué se vuelve a dilatar la convocatoria de la asamblea? Pero bueno, en este caso me parece que no sé si es que alguien se benefició en particular, sino que como a título personal lo digo, creo que esto tiene que ver más con organizar mejor la situación en un marco de un conflicto de fondo, una tensión de fondo, donde ya se hizo muy público, ¿no?, de un lado y del otro, cuáles son los fundamentos, quién defiende qué cosa. Claro, sí. Y para los vecinos y las vecinas que nos están escuchando, y justamente esto que vos decías del desgaste, por ahí también tomarse el tiempo de entender por qué, ¿no?, por qué el parar un poquito la pelota y decir, bueno, a ver qué pasa acá, a ver si como que si mejora la situación o qué reglas hay que cumplir, y las hay que cumplir, digamos, porque digamos la cooperativa es una institución que ofrece un servicio, y no porque sean funcionarios podemos avasallar y oír, o sea, hay reglas. Exactamente. Y lo que está en juego acá no solamente es el agua, no solamente es una institución como la cooperativa, sino que en el fondo de la cuestión está en juego hasta el modelo de desarrollo que queremos los vecinos y las vecinas. Donde, bueno, las declaraciones no dejan nada a la imaginación, ¿no? Tenemos un ministro de turismo que lo dice claramente, que él quiere beneficiar a los privados. ¿Y cómo? Bueno, priorizando, por ejemplo, la construcción de hoteles, ¿no?, que eso lo ha hecho público, que de ninguna manera es que la gente que defiende la cooperativa está en contra de la generación del empleo y del progreso, para nada. Ni de que se construyan hoteles. Ni de que se construyan hoteles, sino que todo hay que planificarlo, ¿no? Ver en qué lugares, con qué agua se va a hacer eso, están terminadas las obras. Un dato que ahora salió nuevo, que dijo el funcionario Bruno Mini, dice que ahora cuadro más de captación del agua. Un dato que apareció, digamos... lo tomó del aire y lo hizo... Resucitó No se sabe exactamente. Y una cosa grave que también viene pasando es que se vuelve a citar a Alejandro Strelin diciendo... Eso estaba en los estudios de Alejandro Strelin, cuando en realidad los informes que hacen una caracterización muy buena de este territorio, Alejandro planteaba otro tipo de cosa, ¿no? Una serie de obras que tenían que estar finalizadas de captación y de mejoras en el almacenamiento del agua, que no están. Entonces se utiliza la mentira para asegurar cuestiones que no son reales. Sí, y que dentro de todo todavía venimos teniendo un invierno benévolo en relación a la humedad, y estas lloviznitas que nos estuvieron visitando estos días más o menos también mantiene la regularidad de los arroyos. Sí, bueno, lo cierto es que no es cualquier tema este, el de la cooperativa de agua, que hay que estar atentos, que también... me parece rescatable lo que sucedió con algunas vecinas, mismo con Belén Gurruchaga, actual presidenta de la cooperativa, que ella ha contado su propia historia, donde de ser damnificada se acercó en su momento a la asamblea con ese malestar porque no tenía agua, y fue comprendiendo que es más complejo de lo pensado, ¿no? Administrar el agua no es una tarea sencilla, requiere seguramente de la capacidad técnica, pero también hay detrás definiciones políticas de qué queremos hacer con el agua, quién queremos que le llegue el agua, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto de presupuesto, porque evidentemente hacen falta mejoras, hacen falta obras, pero bueno, es la conjunción de todo eso lo que hay que ir resolviendo. Y la cuestión me parece esto de... cómo acompañamos las instituciones y no permitimos su avasallamiento. Sí, así que bueno, nada, en concreto queda para dentro de un mes la asamblea de la cooperativa de agua. Para el 30 de agosto, ¿no? Así es, la fecha queda para el 30 de agosto. Bueno, los socios, las socias tendrán que seguir informándose en este periodo de cómo queda regular la lista de quienes están en condiciones para asumir los cargos en el Consejo de Administración de la Cooperativa. Bien. Bueno, vamos a entonces seguir con este tema seguramente. Tenemos mensajitos que nos llegan al 264-003011. Dice, es importante entender que las elecciones en la cooperativa de agua no son por listas, sino por candidatos. Es decir, que las sanciones a esos socios no implican la caída de una lista, sino tan solo la posibilidad de aquellos que patotearon una asamblea vuelvan a presentarse. Podemos votar de entre los 12 candidatos que se presentaron a conformar un consejo de administración sin problemas. Los más de 10.000 socios, 10.000 asociados, perdón, se vieron imposibilitados de ejercer su derecho por el capricho de los violentos. Claro, está muy bien la aclaración que hace este oyente y que tiene que ver con que los socios que estaban en condiciones se podían anotar a ser posibles candidatos para conformar el Consejo de Administración, que es uno de los varios temas del día que tenía esa asamblea, ¿no? Ahora, no se votan listas, sino que las personas, el resto de los socios, iban a votar de manera secreta, con una crucecita, a un listado típico de representantes, de candidatos. De todo el listado total, uno elige máximo 9, que es la cantidad de candidatos que integran un consejo de administración. Entonces, puede uno, o sea, no vota una lista, vota a las personas, a cada uno de esos candidatos. Bien, vale la aclaración. Y la impugnación es en cuanto a las personas, digamos, esto claro. Que sucedió a las personas que violentaron, que accionaron, recordemos también, tacharon las actas, o sea, sí. Hubo ciertos accionares que no estuvieron buenos. Uh-huh. Exactamente. Bueno, seguiremos entonces charlando acerca de qué va a ir pasando con esto. Por lo pronto, próxima asamblea, 30 de agosto. Así es. Yo, para compartirles, traigo una noticia que tiene que ver con un comunicado oficial que lanzó La Libertad Avanza de San Luis. Y dice, bien. San Luis ya tiene partido reconocido oficialmente. La justicia federal nos otorgó la personería jurídica política definitiva. Este es un comunicado de La Libertad Avanza de San Luis, claro. Cumplimos con todos los requisitos, afiliaciones, carta orgánica, principios y elecciones internas. Hoy somos la única estructura legítima del espacio libertario en la provincia. Alineado 100% con Javier Milei y Karina Milei, agradecemos el acompañamiento del presidente, del honorable del Congreso, que sería Martín Menem, en este logro. Y con orgullo anunciamos que el presidente del partido de San Luis es un joven ingeniero de solo 28 años. El más joven de todo el país, mirá. Matías González D'Alessandro. La preparación y la meritocracia son nuestros pilares. Y como dijo el presidente, Roma no paga traidores. La Libertad Avanza, San Luis, tiene partido, conducción y destino. San Luis abrazó las ideas de la libertad. Me parece que todos esos reproches son bien internos por todo lo que se había desatado en el momento de las elecciones provinciales, ¿no? Que no se había podido presentar con una lista propia con el nombre de La Libertad Avanza. Aunque sabemos un poco también que les jugaba a favor porque no hubiesen tenido la performance que les gusta tener en las elecciones de, de estar en el primer los puestos del ranking. Estar en todas las redes. Buenos días, ¿cómo estamos? Como estar un poquito en las redes, así meterle un picantear la cosa. Picantear ahí, picar, tirar, ¿cómo se llama? Tweet. Es como se maneja, es como la política tweet, ¿no? La política tuitera. La política tuitera, escúchame, qué cosa, ¿no? ¿Cómo está, Rogelio? ¿Cómo anda usted? No está un poco joven el pibe ese, no por menospreciar la juventud, ¿no? Pero que la meritocracia es un concepto cuestionable. La meritocracia, claro, se trata... ¿De qué se trata? Se trata de nacer en una cunita de oro, me parece. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce así? Lo curioso es que muchas de las personas que hablan de la meritocracia no llegan a donde están por mérito propio, ¿no? Que es un poco esa idea del esfuerzo personal, del sacrificio personal. En general vienen con mira, ayuditas. Justo que estábamos hablando de antropología y todos estos temas, o sea, habría que analizar bien, porque también no todos venimos del mismo lugar, tenemos las mismas posibilidades. Es cierto. De hasta la misma posibilidad de comer un plato de comida, uh-huh, hasta de acceder a una clase, a un nivel de estudio, así que estoy bastante en contra de este concepto. Directamente usted soy contestatario. Se pronuncia en contra de la meritocracia. Sí, también me pronuncio en contra de que utilicen las palabras Libertad Avanza. Sí. No es compatible. No es compatible. ¿Le parece que hay algún tipo de contradicción? Totalmente. La libertad es una palabra hermosísima. Que no la quiten. Sí, es cierto. Pero bueno, ahí hay un hilo conductor entre la meritocracia y la libertad. Sería como la libertad de los empresarios. Claro. ¿No? ¿Libertad para quién? Está bueno. Libertad para pisa cabeza tienen esto. Así estaba. Bueno, la noticia del día de hoy es que efectivamente se oficializó la Libertad Avanza en la provincia de San Luis. Bien, tengo una noticia de deportes. 4 sanluiseños representan al país punto en el evento aparte, deportivo no. junior más importante del continente. O sea, yo tengo acá mi deseo de ser periodista deportiva, entonces Bien. Voy a pasar esta información. Bien. Bianca Tempestini, Bruno De Genaro y los hermanos Tomás y Lucas Villegas integran la delegación argentina rumbo a Paraguay. Participarán en ciclismo y atletismo con el sueño de dejar a la provincia bien alto. Bueno, una de las buenas noticias de este día, ¿no? Bien, siempre intentamos encontrar aquella noticia buena. Tenemos que decir que hay dos cosas que nos ayudan un montón, que es el ámbito de la cultura y el ámbito del deporte. Nos salva. No sé si lo han notado ustedes. Sí. Los viernes son alegría pura. Los viernes son espectacular y con el deporte venimos ahí levantando un poco la racha de las malas noticias. La política, la economía, ¿no? Del 9 al 23 de agosto en Asunción, Paraguay, será la sede de los Juegos Panamericanos Junior 2025, un evento multideportivo que reunirá a los mejores atletas del continente menores de 22 años. Uh-huh. Me encanta, o sea, tenemos 4 representantes de San Luis en este evento re importante, la juventud, ¿no? La juventud Muy bueno. También levanta. Sí, eso ayuda mucho, refresca el espíritu. ¿Vos, Leo, querías decir? No. ¿Vos haces deporte, Leo? No, nada. Atletismo, no te lo corre una vuelta a la manzana. Más conozco de las noticias negativas que... ¡Ufa! Bueno. Vos querés darle más a lo otro. ¿Y los oyentes qué dicen del otro lado? Dicen, tírame una buena. Tirame una buena, tal cual. Vas a tener que meter una hora de programa de deporte directamente. La mañana aire fresco. La mañana del deporte, el aire fresco. Bueno, nosotros así pasábamos esta rondita de algo de las noticias locales, provinciales. Si les parece, nos vamos a un temita musical, relajamos ahí un poquitito nuestras cabecitas y no se vayan porque seguimos hasta las 12 con más aire fresco, más entrevistas, más noticias. Hasta las 12 los acompañamos. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis.

Ya las piscinas están llenas, las multicanchas preparadas y lista la decoración del salón de baile. Solo falta definir el menú del appetizer que encargo. ¿A qué hora llegan a sus amigos? ¡Qué pena! ¡Qué dolor! ¡Qué tremenda desilusión! Abandonado en mi mundo interior. Sin más amigos que un caracol. ¿Y de qué me sirve tan sofisticada producción? Hijo el caracol. ¿Y de qué me sirve? Cree que tu mundo es el mejor. ¿Y esto es un error? Ven, conoce el mío. Este de verdad es mundo interior. Y me convenció. Qué gran sensación. Alucinación del buen caracol. Se dice que es mundo interior. Dale, dale, dale, que son las 10 de la mañana y 7 minutos. Seguimos acompañándote acá en Aire Fresco, en Idente Comunitaria. ¿Saben que no contamos? No dijimos nada hoy, no contamos lo fácil que es suscribirte. ¡Eso! Suscribirte y apoyar este proyecto que es colectivo y que es tan necesario tener este espacio con autonomía, con independencia política, donde, bueno, hay muchas voces acá que se pueden expresar, nos lo vienen diciendo, la gente nos lo agradece y eso está buenísimo. Y también le decimos a la gente que puede ser parte de este proyecto de diferentes maneras. Una es haciendo el propio programa, mandándonos mensajitos, participando. La otra es apoyando económicamente, porque todas sabemos que para sostener una radio, para pagar la luz, para pagar las cositas que hay que pagar, hace falta plata. Sí, no hay que suscribirse, hay que apoyar. Exactamente, es muy fácil, se meten a identidadcomunitaria.com, ahí van a ver un cartelito que te invita a hacer un clic, elegís el monto y después con otro clic elegís cómo pagar, es muy sencillo. Y bueno, un poquito cada uno, no le hace mal a nadie y aportamos entre todos a que esta radio siga creciendo. También pueden pasar por la radio a conocer la radio y ver que está empapelada de los QR, donde te puedes asociar. Exactamente, una manera también más sencilla aún. Más sencilla y de sentirse más parte de la radio. Totalmente, y que no dejen de también meterse para ver las notas, hay notas escritas, están todos los programas subidos a nuestra página web. Las entrevistas. Las entrevistas que son un montón. En nuestras redes también, síganos en las redes, en Instagram, Identidad Comunitaria, en Face, métanse también ahí, nos apoyan también, son maneras de alentar este proyecto para que siga creciendo. Sabernos que están ahí, ¿no? Exacto. Que les interesa lo que hacemos, que también pueden tirar, che, entrevisten a tal, ¿cuál vos querés escuchar? Bueno, ahí producción se pone las pilas. Exactamente, este tema está bueno para abordar, eso también. Y otra cosita es que se pueden bajar en la aplicación, pueden escuchar Identidad Comunitaria desde cualquier lugar. Lo pueden hacer por la 103.3 en la radio, como mucha gente nos cuenta que él la tiene ahí clavada en el auto, la 103.3. También. Un tipo más analógico, claro, con la antenita. Bajás en el. Y ahí tenés Identidad Comunitaria con un solo botoncito, ya nos está escuchando a nosotros y a los otros tantos programas que hay. Bien, eso queríamos decirle, que no lo habíamos dicho hasta el día de hoy. Tenemos más nota local. Estuvo sucediendo una colecta de juguetes, ¿no? Que estaban juntando juguetes este sábado en la Feria Franca. Bueno, queremos avisar que continúa esta colecta. Este mes que viene, el mes de agosto, es el mes de las infancias. Uh-huh. Entonces, si ustedes quieren colaborar con estas personas que van a entregar en el merendero de corazón, pueden acercarse a Comechingones 191 y dejar su donación ahí. Bien, que es juguetes. Sí, juguetes o artículos, digamos, para las niñeces. Capaz que también puede ser lápices, cuadernos. Ajá. Me imagino como que también es lindo, ¿no? También, todo para que haya un festejo del Día de la Niñez, que los chicos no se queden sin festejar. Todo en buen estado, recordemos, ¿no? Sí, o sea, todo claro, en buen estado no es, se va. No, es en, no, no, por favor, por favor. Bueno, y hay más gente que sigue escribiendo al 1240-03011 y en relación a lo que veníamos hablando, ¿no? De que se oficializó en San Luis La Libertad Avanza. Y que, bueno, uno de los pilares que plantea este partido tiene que ver con la meritocracia. Un mensajito de un oyente dice, D'Alessandro, de 28 años, que sería el representante de La Libertad Avanza en San Luis, es el hijo de D'Alessandro, diputado. Si eso no es meritocracia, ponen así. Contame dónde. Bueno, la participación de los oyentes en esta mañana de Aire Fresco. Nosotros seguimos una vueltita más de información, no se vayan, no se aburran. También son cosas que nos atraviesan acá por estos lados. Y tiene que ver, en este caso, con una publicación que hizo en sus redes Gerardo Orengo, que es un periodista que estuvo en esta casa, tiene un premio, de hecho, acá, programa de radio hizo mucho tiempo y tiene su propio portal de noticias, él comparte muchas noticias. Y el 2 de julio se hizo eco de una publicación que realizó el diputado electo Walter Pollo. Vamos a recordar esa publicación y qué sucedió después. Walter Pollo puso, no paro de asombrarme con la gestión, con cómo actúa la gestión. Vecinos que me llaman arrepentidos de haberlos votado. Empleados municipales que están recibiendo aprietes para ir a apoyarlos en la próxima asamblea de la cooperativa de agua o corrían el riesgo de perder su trabajo. Ahora me llaman comerciantes de distintos barrios contándome que inspectores o personal municipal los están visitando para, primero, preguntarles si son socios de la cooperativa de agua y pedirles apoyo porque necesitan darle la factibilidad de agua a los loteos. Segundo, que si no los apoyan, se presenten a la asamblea porque volverán al comercio y tendrán sus problemas. Censuran a concejales elegidos por los vecinos. Realmente la falta de respeto por los vecinos y el grado de patoterismo que están ejerciendo es algo nunca visto. Este es un comunicado de Walter Pollo, ¿no? Diputado recientemente electo por Junín. Necesitan conseguir desloteos, los están superando a tal punto que no les importa cómo actuar. ¿Merlo votó esto? ¿Merlo quiere este nivel de corrupción? Retomen el camino del diálogo con los vecinos, muchachos. Tienen que gobernar para todos, no para un sector. La soberbia no resuelve nada y sigue destruyendo el tejido social de nuestro querido Merlo. Partido Justicialista Villa de Merlo. Bueno, este posteo entonces lo republicaba Gerardo Orengo, ¿no? En su rol de periodista, de sí, comunicador. Y bueno, cuando él republica, recibe mensajes, inclusive de algunos funcionarios, como Diego Arévalo, que le hacen comentarios abajo, y otros que son, vamos a después analizar un poquito más, pero que se sabe que son nombres falsos, cuentas falsas, que uno los ve permanentemente comentando, ¿no? En anuncios como estos, en descripciones como estos. Que todo eso no es algo nuevo, ni es algo solamente de nivel local. De nivel local, exactamente. Después, como se viene repitiendo, esto ya está hasta conceptualizado, ya lo vamos a analizar. Pero esto fue pasando a mayores y entonces, hace 16 horas, Gerardo Orengo comenta lo siguiente en su propia cuenta de Facebook. No maten al mensajero que cumple con el laburo de informar. Hace unos días republiqué una grave denuncia en redes del Face de un diputado electo recientemente, ¿no? Lo que acabamos de leer. A raíz de eso, fui etiquetado por funcionarios y empleados del municipio y agredido por perfiles de Face truchos por el hecho de haberle dado mayor difusión a través de mi cuenta. Visto que todas las publicaciones que hago son a través de mi perfil personal de prensa y difusión, no me escondo en el anonimato, y teniendo en cuenta el nivel de agresividad constante en las redes, pregunto, dice Gerardo Orengo, ¿qué filtros deberían pasar previamente las publicaciones? Muy interesante el planteo, ¿no? Que él trae acá, porque esto es válido. Cabe mencionar también que a Gerardo nadie lo puede acusar de kirchnerista, que es hoy en día el insulto que se utiliza para todas las personas que tienen una opinión diferente a este oficialismo municipal. No lo es. Se pueden ver otras publicaciones, no tiene nada ni de bueno ni de malo, solo que no se puede utilizar esa categoría claramente en este caso. Después de todo, dice Gerardo, a esta pregunta de qué filtros debería pasar previamente las publicaciones, después de todo, es un problema que tendrían que arreglar aquellos que no estén de acuerdo con el creador del post y no cargar las tintas contra el mensajero. Asimismo, pediría que no nos exijan a los comunicadores el rol de la justicia para determinar si el artífice de una denuncia pública miente o no. Interesante también ese debate que da para hablar mucho cuando, por ejemplo, determinados medios publican algunas denuncias que se hacen. Claro, dice Gerardo, separemos lo que es la justicia de quien comparte esa información, ¿no? En todo caso, si los planteos que escribieron ambas partes en los comentarios fueron serios, a esta altura deberían haber intercambiado las denuncias penales correspondientes para dirimir quién dijo la verdad. Caso contrario, fue ruido para la gilada. Te denostan, te descalifican, te bajan el precio señalando que publicas chimentos cuando las denuncias revisten la gravedad institucional de quien las emite, en este caso un diputado electo. Diferente sería una investigación donde el periodista tiene la obligación de chequear la información en base a sus fuentes directas. Claro, porque él republica algo que escribió un diputado, ¿no? Tuve la posibilidad de crecer con 2.500 seguidores nuevos en los últimos 2 meses y no ha sido precisamente por practicar una comunicación sensacionalista o amarillista. Sin más, agradezco profundamente a todos aquellos que defienden fervientemente la democracia, la prensa independiente, el derecho a informar y no insisten con cercenar la libertad de expresión. Gerardo. Sí, ese mecanismo fácil, ¿no? De denostar el mensaje como forma de anularlo y no permitir el debate sobre lo que se está diciendo. Solamente agredir y con eso ya queda anulado el contenido de lo que se estaba diciendo. Exactamente, o llevarlo, bueno, como él decía, a una categoría de chimentos, ¿no? O agreden a la persona en sí, o intentan poner a la noticia en una categoría que no va. Cuando en realidad el rol de los comunicadores o los periodistas, que es lo que él está haciendo, es contar las distintas voces, ¿no? Uh-huh. O sea, no está ni tomando partido, sino está contando esta voz, esta propuesta de Walter, ¿no? Esa denuncia que estaba haciendo. Esa denuncia, claro. Sí, sí, sí. Y también, ¿no? Me parece importantísimo esto que dice, retomar el debate público también, ¿no? Porque sean funcionarios, eso es así, o hay que hacer las cosas tal, sino el debate, ¿no? Sí. Las voces. Y también esta pregunta que él plantea de, bueno, ¿cuál es el filtro para las mes? Porque si no, ponemos en un plano de que vale todo. ¿Vos querés acotar la libertad? Y eso no es debate, o sea, eso no es establecer una opinión, o sea, insultar y denigrar, sí. No es parte del diálogo, ¿no? Claro, tal cual. No, y este recurso barato también de meter a todo dentro de la bolsa del kirchnerismo. Digo, bien aclarado Pame de que este periodista no puede ser tildado en esa categoría, que se maneja desde otra mirada de la política. Pero aunque así lo fuera, que tampoco fuera, corresponde, ¿no? Pero digo, está muy costa, muy común, muy usado como muletilla, sí, el sos casos. Bueno, hasta el mismo presidente que salió a decirle a Cucarruel. Sí. Exactamente. Sí, sí, se toma como un insulto, se mete toda la misma bolsa y esa es la manera que tienen de desviar el debate de fondo. Acá hay mensajitos que llegan al 1264-003011 que dice: Orengo sufre el método de la conducción municipal copiando las formas de la libertad avanzada para sancionar a los vecinos que denuncian los métodos antidemocráticos. Lamentable, los ex radicales que nos gobiernan. Eh, ¿Quieren que nos metamos en una nota que sucedió la semana pasada con una información que compartió una consultora que se llama Adoc, que circuló bastante en los medios, que tiene que ver con justamente cómo se incrementó la agresión en las redes sociales? Uh-huh. Esta consultora analizó el periodo de enero a junio del 2023 y lo compara con el periodo de enero a junio del 2025. Uh-huh. Dos años. En esos dos años, donde estamos cruzados en la vida política por la Libertad Avanza de Milei, dice que crecieron de 660.000 los insultos que existían en las redes sociales a 1.300.000. Eso es un aumento del 90% los insultos en ese periodo. Explica además que es un sistema que funciona con incentivos y validaciones, ¿no? Diferencia los mecanismos de trolls, ¿no? Que son a lo mejor quienes empiezan la discusión con algún insulto, como eso es tomado después por provocadores. Que los provocadores son personas que a lo mejor sí tienen una identidad verdadera en las redes sociales, que legitiman, que están legitimados por fuera de las redes sociales también, y que se meten en las redes para validar el mensaje, que el mensaje cabeza de termo de troll, digamos. Después ese mensaje ya es tomado por los amplificadores, que terminan masificándolo. Y de esta manera se termina convirtiendo en noticia un mensaje que partía con algún tipo de agresión. Uh-huh. Agresión e insultos políticos toman desde, a lo mejor, decir caca, ¿no? Pero cuando está dirigido en el mundo de la política, se lo toma como una agresión, como una forma de bajar... O cucarachas también, ¿no? Calculo que ese tipo de agresiones las tomarán como insultos, sí. Un poquito más en números, cuenta de que en el 2023, en ese periodo, eran 920 insultos por hora. Y ahora estamos en un promedio de 1.740 insultos por hora. En el mundo de la política, ¿no? Porque no se mete en el mundo del espectáculo, en el deporte, sino analiza netamente lo político. Los insultos en el mundo de la política. El otro dato que es muy llamativo de este rubro es quiénes son los que insultan. Están en el ranking. ¿Quiénes son? El ranking. A ver, sorpréndenos, Leo. Bueno, por ejemplo, en los seis primeros aparece una tal Mariana Bucino. Después aparece la matancera Antica, ¡upa!, el toro recorriendo juntos, un tal traductor, y en el sexto lugar aparece Javier Milei, que el presidente. La gran diferencia es que los otros son cuentas inventadas justamente para generar provocaciones en redes sociales. Podrán llamarse troll o no, de ahí entrará en una definición más técnica, pero Javier Milei es directamente la cuenta oficial del presidente, que en el ranking de cantidad de insultos, la primera, está Mariana Bucino, está en el ranking con 3.500 insultos. Uh-huh. Y el presidente está en 3.500, está Mariana, y el presidente está en 1.500. Vergonzoso. Ahora, ¿cuál es el otro dato que agrava esta situación? Esa Mariana tiene 6.700 seguidores. Uh-huh. ¿Saben cuántos seguidores tiene el Twitter del presidente? ¿Cuánto? 3.900.000. Claro. Digamos, la llegada que tiene el insulto es impresionante. Y cosecaría Quistorti, y Cafiero, y Coira Casán. Que caca, cuera, Caruso con Barbie, Coco Casile, que Carquis, que Noti, cacas. Pata de cacas, no se van cacas, no se van los cacas. Acá no nos metemos con política, mi amor. Gorila, apoyador de la OPU y de la Corpo, con tu compu este finde comiendo una mila con una musa. Cacas y Macri con Carrió y Cajina 12 y Cacación y Cabio Conti. Bueno, muy gráfico, ¿no? Eugenio. Aunque parezca mentira, sí. ese audio de Capusotto tiene 10 años, por lo menos. ¿Cómo la vio? Entendió todo el tipo. Muy genio. Bueno, nada, un pequeño análisis de cómo el mecanismo de los insultos en las redes sociales es una forma de amplificar el mensaje, metes el insulto y te garantizas estar llegando a más gente. Desgraciadamente lo usan los políticos. Había, no está el gráfico acá en esta nota, pero había un ranking bastante importante de políticos. El que disparaba lejos era Milei con estos 1.500 insultos. Los otros políticos que insultaban tenían un promedio de 300 insultos en ese periodo. ¿Y él cuánto era? Él, 1.500. 1.500. 1.500, casi 1.600 insultos en ese periodo. Claro, vergonzoso. Obviamente que eso habilita, porque si la principal figura de un país está en el ranking de entre los 10, o sea, en el sexto lugar de las personas que más insultan. Es tristísimo. Bueno, ¿qué queda para abajo, no? Y lo vuelvo a llevar un poquito a lo local, en esto de, bueno, los trolls que hacen su tarea. Hay funcionarios que con su nombre y apellido responden, como en este caso, en esta publicación que veníamos mencionando, Diego Arévalo. Y hay otros trolls, como La Cachito Charra, que, siempre aparece con ese nombre, respondiendo, ¿no?, comentando en este tipo de publicaciones en defensa del municipio, ¿no? ¿Qué tal sería traerla a La Cachito Charra, ¿no?, que dé su opinión acá? La Cachito Charra, sería interesante que... ¿No? Sí, que venga, sí. No, Cachito, ¿querés mandarnos un audio? ¿Un insultito? ¿Grabado? No, pero el otro mecanismo es que la mayoría de las cosas que se dicen en las redes sociales en ese mundo después no se bancan con la palabra en persona, con el cara a cara, ¿no? Es la impunidad también, ¿no?, del teclado, como algo así. El teclado, sí. Además, la impunidad de los nombres falsos. Y denigra tanto a la política y al sistema, al diálogo, porque, bueno, cada quien tendrá sus fundamentos, y eso siempre sucedió, las diferencias en las formas de ver, de entender cómo hacer una política pública, cómo pensamos el Estado, políticas para quién, ¿no? Los manejos de todo tienen distintas formas de ver. El tema es que acá, disfrazados de un nombre trucho, bueno, se larga a cuestionar a otras personas, a difamar a otras personas o a dar opiniones desde un lugar, desde la sombra. Sí, y cuando lo usan los políticos o los empresarios también lo usan, es una forma de no pasar inadvertidos, claro, ¿no? De no caer en la indiferencia, en el mensaje, recurrir al insulto para poder tener llegada. Qué barbaridad, no hay ideas, pero sobran insultos. No, y recordando un poquito esto que decías, la importancia de la figura presidencial, o sea, tenemos un presidente que dice que no odiamos demasiado a los periodistas, o sea, sí. Es como terrible pensarlo así. Tenemos un audio en relación a esto, porque el fin de semana se realizó una entrega de premios, una, ¿no?, ceremonia de los Martín Fierro en la radio. Esto fue el domingo 27, y bueno, y este audio está recibiendo un premio María O'Donnell y Berkovich, ¿no? Sí. Así. Y bueno, cuando reciben el premio reflexionan ellos acerca de esta situación. Se los peleé, le voy a decir que les peleé este premio, pero los adoro. Y quiero decir que en un momento donde se le asigna muy poco valor a lo público, y lo saben los docentes universitarios, los trabajadores de la salud, lo saben los investigadores científicos, hay muy poco valor asignado al espacio que nosotros los periodistas habitamos, que es el espacio de la conversación pública. La conversación pública no puede estar de la mano del insulto, el agravio, el chiste de mal gusto, la discriminación, la burla al distinto, asignarle a alguien por su preferencia sexual una perversión no se puede dejar pasar. Tenemos que preservar el debate público, y tenemos que hacerlo además, porque no es un problema de forma, es un problema de fondo. La democracia necesita que la conversación pública no reconozca, no insulte y no discrimine al otro. Y nosotros los periodistas es todo lo que tenemos en la vida, la palabra, cuidémosla. ¡Bravo! Y es un programa periodístico, sí, para un país que de ratos parece en joda, pero un programa muy serio, un programa que intenta hacer eso que al gobierno le molesta que exista. Ellos dicen que la sociedad no nos odia lo suficiente a los periodistas. Bueno, quizás ni necesiten en un tiempo que nos odien porque nos van a matar de hambre. Todos los que están acá, sea el que sea el lugar que ocupan, estoy seguro de que tienen que tener uno o dos laburos más que hace algún tiempo. Esto ocurre en todos los estamentos, de todos los medios, y que defienda la libertad de expresión una patronal que mata de hambre a la gente, bueno, es algo que efectivamente no está siendo eficaz. Nosotros saludamos desde acá a todos nuestros compañeros de la radio y de todas las demás radios que están bajo la línea de pobreza, muy abajo de la línea de pobreza, laburando con muchísima honestidad y muchísima pasión, a pesar de que no ganan para llegar a fin de mes. Para ellos, muchas gracias. Para todos ustedes. Bueno, ¿qué? Impecable. Dos periodistas muy reconocidos, María O'Donnell y Alejandro Berkovich. Y con este debate súper interesante que tiene que ver con que los periodistas no dejan de ser trabajadores. Sí, eso en el caso de Berkovich. Y en el caso de O'Donnell, lo que estaba diciendo es que esta forma de agredir no es un debate de forma, es un debate de fondo. Totalmente, ¿no? Porque si empieza... No es que se le va la mano, bueno, él es así y habla así, ¿no? Entonces vamos naturalizando el insulto. No hay que tolerar eso tampoco, ¿no? Sí. Bueno, esto fue nuestra media hora reflexiva y desde acá solidarizarnos entonces con Gerardo Orengo, que está siendo atacado por ejercer su tarea como periodista. Así que queremos dejar ese mensaje. Tenemos varios mensajitos que van llegando al 264-00-3011 y uno dice, se adelantó a la práctica que el presidente cree muy gracioso de cambiarle el nombre a sus enemigos como Cucarruel. Patético. Estamos hablando seguramente del mensajito que Capusotto hace 10 años atrás ya se reía de un adelantado, ¿no? De lo que está sucediendo ahora. Sí. Era marginal en ese momento, era marginal, sí. y ahora es, bueno, nada, una cosa que nos obliga a reflexionar permanentemente. Exactamente. Bueno, 10 de la mañana, 33 minutos, tiempo de ir a otro temita musical. No se vayan, ahí tenemos un mensajito, mirá, la Romy de la Radio San Javier, que anda por acá, por Merlo, dice, escuchando Identia Comunitaria. Le mandamos un beso muy grande que compartimos ahí el sábado con ella. Romy, si tenés ganas, venite que te sumamos acá. Hay micrófono. Nos vamos un temita musical, no se vayan, hasta las 12 estamos acá en aire fresco. Guarda que la PAME te da una tareita, un trabajito, ahí nomás. Hay trabajo para todos. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Un aplauso muy fuerte para la extraordinaria Luz Galli, ¿sí? atrapado como la hucha por gigante. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero. Niebla y miré al infinito a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me crucé para encararlos y le dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Le pedí fuego y del bolsillo saco una rama para convidarlo. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. Llegando mensajitos al 2664003011. Acá dice, muy a lo radio comunitaria, entrás y ya tenés un laurito. Jajaja, ja, Romy, bueno, un abrazo para ella, compañera. También los oyentes quedaron manija, digamos, con el tema que veníamos hablando de la cuestión de los insultos en el mundo de la política. Y Van del Río nos mandó un audio recién, que no podemos compartir todo porque ya casi estamos en comunicación con la entrevista, pero nos refrescaba este proceso de quienes son opositores, cómo han sido agredidos por el ministro de Turismo intendente en licencia, desde la situación de Mario Nicoletti hasta la situación de Belén Gurruchaga de la cooperativa. Bien. Bueno, más mensajitos. Gracias a la gente que escribe, que nos escucha y que tiene ganas de participar. Mientras ya estamos en comunicación telefónica, decíamos al comienzo de este programa que en el marco del Día del Antropólogo vamos a estar hablando ahora mismo con Juan Bese. Juan es profesor asociado regular del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. Es docente posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en Lanús también, miembro de la Red Territorios Clínicos de la Memoria. Bueno, Juan, buen día, gracias por esta comunicación. Celeste, Leonardo y Pamela, te saludamos. Buen día, muchas gracias por la invitación, gusto estar aquí. Un placer, la verdad. Y bueno, tal vez, no sé cuántas entrevistas habrás hecho en radio con motivo del Día del Antropólogo. Nos gusta poner en valor estas profesiones que a veces son difamadas o no valorizadas. Y queríamos arrancar por ahí, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene el antropólogo, la tarea de los antropólogos y antropólogas? Sí, es una profesión que en los últimos tiempos, en los últimos 30 años, ha tomado mucha relevancia y además mucha mayor visibilidad. Uh-huh. La carrera de antropología en la UBA se crea ya por 1958, o sea que desde el punto de vista de la formación de profesionales es bastante reciente. A mí siempre me gusta diferenciar la inquietud antropológica que uno puede encontrar en, no sé, desde Heródoto, Ibn Jaldún, hasta autores más recientes, de lo que es la profesionalización antropológica. De hecho, la primera cátedra de antropología es de 1906 en la Universidad de Birmingham, tuvo a cargo de James Frazer, autor de un bestseller antropológico, La Rama Dorada, es decir, que tiene la edad de mi abuela Tita, exactamente. Uh-huh. Digo, como para poner esto en el espesor, claro, histórico de las generaciones, ¿no? Uh-huh. Sí. No es antiquísima la antropología como profesionalización. Claro. Y además es una disciplina, si la quieren llamar ciencia también, muy, muy diversa, donde convergen muchas ramas, vertientes o subdisciplinas, ¿no? Desde la antropología física o biológica, la arqueología, que tal vez es la vertiente más conocida, la antropología social o cultural, la etnohistoria. Decir que hay como distintas maneras de hacer antropología y de ser antropólogo. Uh-huh. Además, bueno, disciplinas que tienen relaciones entre sí, que se cruzan de alguna manera. Yo trabajo en temas que tienen que ver con los estudios de memoria y sin duda todas estas disciplinas han aportado lo suyo a poder, bueno, investigar, conocer qué es lo que ha pasado con los efectos del terrorismo de Estado, la desaparición de personas. Te iba a preguntar exactamente eso. Sos miembro de la Red de Territorios Clínicos de la Memoria. ¿Querés compartirnos un poco más de qué se trata eso? Esta es una red que surgió en el marco del acompañamiento a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Es una red que se constituyó en el segundo momento de los juicios de lesa humanidad. Es decir, quienes testimoniaron los juicios del 1985, es decir, el juicio de las juntas que se abrió luego del informe de la CONADEP, sin duda tuvieron algún tipo de acompañamiento, pero lo hicieron de alguna manera, bueno, en un momento en el que se descoagulaba una herida muy dolorosa para todos y para el país. Y después, bueno, a partir de lo que fueron las leyes llamadas de impunidad, ¿no? De obediencia de vida y de punto final, se siguieron haciendo juicios por la verdad, pero con la reapertura de las causas, a partir del año una vez que se derogan las leyes, a partir del año 2005-2006, se crea el Centro Ulloa, que es un centro que estaba destinado a acompañar a las víctimas para que puedan testimoniar, algunas en segunda instancia y otras por primera vez. Así que bueno, que ha sido un centro que ha tenido una marca muy importante, ¿no? No solamente por su trabajo en Argentina, sino por su proyección internacional y latinoamericana, y donde coexistimos, bueno, personas que provienen del derecho, abogados, algunos son jueces, juezas, psicoanalistas, bueno, gente que venimos de las disciplinas sociales, de la antropología, de la sociología. Juan, ¿qué tal? Leonardo, te saluda, buen día. Mira, justo, ¿cómo es me preguntaba, en esta red de territorios clínicos de la memoria, cómo es el acompañamiento de las víctimas desde la mirada antropológica? Porque uno lo llevaría más a que, bueno, quienes atravesaron esa situación, acompañarlo desde una mirada profesional de la psicología, hasta de un psicólogo social, hasta ahí, pero desde un antropólogo, ¿cómo abordan ustedes ese acompañamiento? Lo que ocurre es que, si bien el origen de la red está en el acompañamiento más de corte, como vos decís, psicológico, a las víctimas, bueno, la red se fue constituyendo como un espacio de estudio y de investigación, donde se realizan distintos tipos de trabajos. Por ejemplo, en mi caso, estuve trabajando en un espacio destinado a ver, bueno, cómo ha sido la relación entre el psicoanálisis y los derechos humanos. Es decir, en qué momento se cruzaron, qué es de los derechos humanos después de su encuentro con el psicoanálisis, qué es del psicoanálisis una vez que se ha encontrado con los derechos humanos, de qué manera ese cruce ha afectado la manera de pensarse a esas disciplinas o esas áreas de trabajo. Entonces hay ahí como como una red donde, bueno, convergen distintos tipos de investigaciones. Claro. En mi caso también, a partir de lo que es el trabajo de investigación en las universidades, toda una tarea para ver de qué manera se han ido constituyendo lugares de la memoria, qué relaciones tienen las memorias de la política con las políticas de la memoria, cómo todo eso ha gravitado, impactado en lo que ha sido el largo proceso de recuperación de excentros clandestinos de detención. Bueno, después hay toda una vertiente también de la antropología política y jurídica que trabaja sobre el funcionamiento de la justicia, de las culturas institucionales jurídicas, de las burocracias judiciales, de lo que se puede decir y de lo indecible, de lo que no se puede decir en un determinado momento. De cómo aparecen ciertos aspectos en los testimonios, ¿no? De las víctimas, que incluso de quienes testimoniaron en el 85, pero que en ese momento, por distintas razones y condiciones históricas, no pudieron formar parte de los testimonios, y sí lo hicieron 20 años después. Uh-huh. Juan, y a ver, todo eso que son unos títulos interesantísimos, y a mí lo que me dispara es pensar hoy en lo concreto. ¿Qué conductas vos podrías explicar con todas estas investigaciones que ustedes vienen realizando? ¿Cómo se liga eso que nos pasó en la historia argentina, este hecho tan terrible, ¿no?, de desaparición, de tantos años de dictadura cívico-militar? ¿Cómo se liga eso en algunas conductas actuales? Bueno, estamos viviendo un momento difícil, que además no tiene que ver estrictamente con una coyuntura argentina, sino que, sin ponernos catastrofistas, bueno, estamos asistiendo a una suerte de colapso civilizatorio. Es decir, el mundo tal como lo conocimos no es lo que está marcando nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. La emergencia de estas nuevas derechas, de estas extremas derechas, que por una parte no son nuevas en el sentido de que en otros momentos de la historia también hubo derechas proactivas, derechas que tomaron la calle, generaron discursos, que uno se dice hoy, de odio. Lo que me parece que es notable en este momento es que a pesar del embate de estas nuevas relecturas de la historia pasada, hay algo que parece todavía inconmovible, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo realizado por las robustas características del movimiento de los derechos humanos en Argentina, pero también por cómo se fueron articulando distintos tipos de redes. Bueno, yo trabajo en una, pero hay muchísimas más, y por el tipo de trabajo en los archivos, por la manera de hacer archivo, bueno, me parece que hay cosas que todavía, a pesar de este clima tan difícil, siguen estando alojadas por la sociedad civil y son parte de esa memoria colectiva, ¿no? Sí, hay como una memoria colectiva que no es tan fácil de desmontar. Sí, simplemente agregar que Argentina es reconocido en el mundo por el trabajo que hizo respecto a la memoria, a la reconstrucción de la memoria colectiva, a lo que es la reconstrucción de las identidades, y especialmente el trabajo de antropólogo fue muy, muy importante, el aporte. El largo, por llamarlo de alguna manera, trabajo de estos procesos de memoria, verdad, y justicia, bueno, por lo menos desde el punto de vista de la antropología tiene muchísimas aristas, ¿no? Desde la reconstrucción de las identidades de las víctimas a partir de lo que es el extraordinario trabajo del equipo de antropología forense, que, bueno, si bien quien permite articular el trabajo de los arqueólogos argentinos y los especialistas en el área forense argentinos es un norteamericano, Clyde Snow. Hay una marca de lo que se hizo en Argentina que, por otra parte, conforme pasan los años, viene siendo no solamente reconocida, sino convocada en otros contextos para llevar adelante investigaciones de ese tipo. Y me parece bueno que desde el punto de vista de la antropología, sí, son muchos los aspectos en los que la antropología ha colaborado, ¿no? Uh-huh. A llevar investigaciones no solamente vinculadas con la reconstrucción de las identidades de las víctimas a partir de lo que son los restos, las fosas clandestinas, ¿sí? Sino también, bueno, un trabajo muy importante en el área de la antropología jurídica y una constitución de archivo, además muy, muy propia de la antropología, ¿no? Que es un archivo producto de un trabajo de campo prolongado, así, cualitativo, etnográfico, una inmersión en las lenguas nativas, ¿no? Que para la antropología clásica pueden ser de los pueblos originarios, pero también de los jueces y de todos aquellos que de alguna manera han tenido relación con estos acontecimientos. Uh-huh. Y también como un trabajo de traducción de lenguas, ¿no? Porque creo que hoy el hombre de a pie, con un poco de información, puede entender cuál es el trabajo que hace el equipo argentino de antropología forense. ¿Sí? Sí. Cosa que era, bueno, totalmente extraño, claro, exótico e ininteligible, no sé, allá por 1990, cuando recién comienza, ¿no? Te hago una consulta que dispara un poco, me parece, todo lo que vas diciendo, y en relación a esto que nombraba Pame de la memoria colectiva, porque durante los años del kirchnerismo, que se avanzaba en los juicios, se reconstruyó un relato, se afirmó una mirada en la historia de lo que sucedió en los años del terrorismo de Estado, que parecía que estaba ganada el debate, que estaba que como sociedad habíamos avanzado y habíamos reflexionado en el tema, y al poco tiempo de que apareció el macrismo, y ni que hablar hoy en día, todo eso parece que no estaba saldado en la sociedad, que esa memoria colectiva no es unificada, si se quiere. Entonces, nada, me parece que de alguna manera todo está en disputa, ¿no? Inclusive la memoria está en disputa. No sé cómo lo ves. Te puedo dar dos tipos de respuesta. Por una parte me viene a la cabeza un pasaje del libro de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, donde Yourcenar le hace decir a Adriano que los pueblos no tienen más tiempo que los hombres para instruirse sobre sus faltas. Uno podría pensar, por ejemplo, que la memoria del holocausto en Alemania estaba ganada, pero bueno, estamos asistiendo a la muerte de los últimos sobrevivientes y las últimas personas que participaron de ese genocidio, y bueno, hay un momento de quiebre donde aquello que parecía muy instituido y muy logrado ya no lo es tanto. En ese sentido, me parece que en la historia no hay cosas ganadas de una vez y para siempre. Claro, claro. Que depende de un trabajo muy de hormiga, ¿no? Muy del día a día, que hay que seguir sosteniéndolo, porque sin duda el retorno de lo peor siempre acecha. De todos modos, me parece que hay cosas que sí las hemos ganado. Porque las memorias, tanto las memorias de la política, el trabajo de memoria más singular de familiares, de sobrevivientes, de militantes de derechos humanos, como lo que han sido las políticas de la memoria, es decir, la formación de agenda para dar ciertas discusiones o llevar adelante ciertas controversias sobre el pasado reciente. Las políticas de la memoria también tendrías como políticas públicas, es decir, la construcción de archivos, el Archivo Nacional de la Memoria como un emblema a escala nacional, pero también de otros archivos más más a escala local, todo aquello que tiene que ver con lo que ha sido la Red Federal de Sitios de Memoria, los excentros clandestinos recuperados como espacios de promoción de la memoria y de los derechos humanos, el mismo Parque de la Memoria, toda esta trama. No solamente ha trabajado en pos de volver a pensar y a inscribir y reinscribir, poder rememorar, no solamente recordar, cuáles han sido los efectos devastadores del terrorismo de Estado. Bueno, centrarnos en las cosas. Sino ganadas. Que me parece que han promovido la emergencia de otras memorias. Claro. Memorias de los colectivos LGTB, trans, memorias campesinas, memorias de sectores que tal vez, por supuesto, se vieron afectados por los efectos del terrorismo de Estado, pero que en el largo plazo, en la medida en que, bueno, los sueños que esperábamos iba a cumplir la democracia no se cumplieron, porque los mismos actores que promovieron el golpe y el genocidio siguen teniendo de alguna manera con altibajos la sartén por el mango, ha producido distintos tipos de memorias que se cruzan entre sí. Promovieron. Yo trabajo con las memorias sobre el golpe de Estado de 1955, ese es uno de mis temas. Concretamente sobre el 16 de junio del 55, o sea, el bombardeo y la masacre que tuvo lugar ese día. Y es muy notable cómo las memorias sobre ese acontecimiento trágico fueron tomando forma a la luz de las memorias sobre el terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Claro, se resignificaron. Estableciendo puentes entre los actores, porque muchos de los que participaron no solamente en el bombardeo del 16 de junio, sino en el derrocamiento de Perón de septiembre del 55, van a ser, bueno, artífices claros, distintos y fundamentales del golpe de Estado del 76, ¿no? Uh-huh. Juan, el programa tiene su tiempo, lamentablemente, da para un montón esto, ¿verdad? Para rato, para seguir preguntando y charlando, seguramente lo volveremos a hacer. Agradecerte muchísimo esta comunicación, felicitarte y saludarte por el Día del Antropólogo y en voz a todos los antropólogos y antropólogas que nos ayudan, bueno, en este caso a reconstruir la memoria colectiva, pero a tantas otras cosas, ¿no? Así que bueno, eso, gracias por esta comunicación. Les agradezco la invitación. Solamente quería recordar que el Día del Antropólogo no es por una efeméride notable o por un gran antropólogo, sino que tiene que ver con la creación del Colegio de Antropólogos un 27 de julio de 1972. Es decir que, bueno, en la Argentina se... Profesión colegiada. Se celebra la antropología y el antropólogo por una marca sindical, gremial, vamos a decirlo así. Está muy, muy bueno, porque en general muchas efemérides tienen que ver con cosas negativas, ¿viste? Como para rememorar. Claro. Así que muy bueno ese aporte. Gracias, Juan. Un abrazo. Bueno, les mando un abrazo y a disposición para conversar sobre... El tema que consideren. Bárbaro, muchísimas gracias. Estábamos entonces en comunicación con Juan Bese, que él es antropólogo, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad de Lanús, y miembro, entre otras cosas, de la Red de Territorios Clínicos de la Memoria. Muy interesante. La verdad que es un tema para quedarse charlando más que nada un viernes a la tarde, a la nochecita, tomando un vino, armando... un lunes a las 10 de la mañana rosqueando con la memoria colectiva y las cosas que tenemos pendientes. Pero siempre tenemos una excusa, ¿viste? El Día del Antropólogo para hablar de estas cosas. Bueno, son las 11:04, justo acaba de cambiar, así que nos vamos a un temita musical, ¿les parece? Arreglamos el matecito y todo. No se vayan, que hasta las 12 seguimos con más Aire Fresco, claro, acá por la 103.3. Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vive el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en @ Hafen Cerveza Artesanal. Hafen, hecha con pasión. Vivero

Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre, libre como el viento. De la mañana, 14 minutos y seguimos hasta las 12 acá en Aire Fresco. Bueno, hablábamos más temprano acerca de lo sucedido, la suspensión de la asamblea de la cooperativa de agua, y en relación a este tema vamos a compartir el audio de la presidenta de la cooperativa, Belén Gurruchaga, aclarando un poco la situación. Buenos días, soy Belén Gurruchaga, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua de Merlo. Queremos explicar dos cosas muy importantes. Primero, ¿por qué se suspendió la asamblea del día 26 de julio? La Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia de San Luis nos avisó el día 25 de julio por la tarde que la asamblea se suspendía porque no llegaban a tiempo para responder todos los reclamos que se habían presentado. Estos reclamos vinieron de personas que no aceptaron que no podían ser candidatos a consejeros. ¿Y por qué no podían serlo? Porque habían participado en una toma ilegal del Consejo de Administración en la Asamblea del 7 de junio, hecho muy grave que causó mucho daño a la cooperativa. Es por esto que el Consejo de Administración decidió suspender a estas personas para proteger a la institución y evitar que vuelvan a ocurrir situaciones parecidas en el futuro. Además, la Dirección de Cooperativas dijo que es necesario crear un reglamento oficial para estas elecciones. Hasta ahora siempre se utilizó un reglamento aceptado por usos y costumbres, pero por la tensión actual quieren hacerlo formal. También serán ellos quienes hagan la convocatoria y oficialicen las listas para así evitar cualquier problema antes, durante o después de la asamblea. Este consejo quiere que se realice la asamblea. Es muy importante que se trate el balance 2024, la memoria, la nueva tarifa y poder avanzar con temas pendientes como los aumentos salariales y las mejoras en el servicio. También queremos dejar en claro que estamos abiertos al diálogo con toda la comunidad, con el municipio y con el gobierno provincial. Para nosotros es clave que se firme cuanto antes el contrato de concesión del servicio con el municipio, porque necesitamos avanzar. Mientras tanto, seguimos trabajando para mejorar. Tenemos pendiente la reforma del estatuto, mejorar la comunicación, hacer más campañas educativas, profesionalizar el servicio, formar un equipo técnico que pueda resolver con urgencia los problemas en nuestras redes y en nuestras plantas. Hoy el Consejo está formado por 7 personas, además de un síndico titular y una síndico suplente. Seguimos comprometidos a trabajar con responsabilidad y seriedad para sacar adelante a nuestra cooperativa. En pocos días se publicará en el Boletín Oficial la convocatoria para la asamblea del día 30 de agosto. Esperamos que todos los asociados participen responsablemente y así sigamos progresando. Y segundo punto, la supuesta deuda de 70 millones con el municipio. Queremos aclarar que después de varias reuniones con el municipio a fines del 2024 y principios del 2025, en enero el intendente interino aceptó una propuesta que le habíamos hecho de que el costo de la electricidad para el bombeo del año 2024 fuera cubierto entre el municipio y la cooperativa por partes iguales. Este costo surgió de un nuevo cargo que la provincia comenzó a cobrar al municipio en mayo del 2024 sin previo aviso y sin estar incluido en la ley impositiva del año 2024. El acuerdo fue firmado por el intendente interino y aceptado por la cooperativa en enero del 2025, quien pagó su parte por completo. Y desde enero de este año, cuando ese recargo ya fuera incluida en la ley impositiva del corriente año, la cooperativa ha estado pagando el 100% de este costo. Esperamos que con esta explicación todo quede claro y, como siempre, quedamos a disposición para cualquier consulta. Bueno, escuchábamos entonces a Belén Gurruchaga, la actual presidenta de la Cooperativa del Agua, bueno, aclarando, analizando la situación acerca de la suspensión de la asamblea y también respondiendo al ministro de Turismo que estos días estuvo diciendo en los medios locales que la cooperativa debía 70 millones de pesos al municipio. Entonces, las palabras de Belén Gurruchaga para clarificar acerca de esta deuda que no es tal, ¿no? Bueno, hacemos un puntito seguido y nos vamos a lo que tiene que ver con información del ámbito de lo nacional. Exactamente, sí. Porque por estos días también se inauguró la Sociedad Rural, el evento, la exposición en la Sociedad Rural, un evento que se hace, es el número 137, donde, bueno, estuvo hubo presentes... Algo muy cercano a nuestra realidad cotidiana. Ponele. Lo rural, decís vos. La parte de lo rural, ¿viste? Sí. Pero sí, aclaremos que la sociedad rural, para algún distraído, representa esos productores terratenientes. Algo que le compete, digamos, a unos 80.000 personas en todo el país y a otros 80.000 empleados que puedan llegar a tener. Claro. Ay, querido, ¿cómo estás? Patricia. ¿Cómo estás? Justo para estos temas. Dijimos Sociedad Rural y apareció Patricia Church. ¿Estuviste en la Sociedad Rural? No te puedo creer. Me puse un pocho divino para estar allí como toro gauchesca, ¿viste? Se acercó a los toros y todo eso. Vi desfilar, lo vi al presi, llegando en un descapotable. No te puedo creer. O sea, yo digo, el país está que arde y él en un descapotable divino. Y bueno. Con la hermana, con Caputi. ¿Qué le pareció que no le quiso dar la mano al jefe de gobierno? No le quiso dar la mano. ¿Y sabes qué? Tengo tu chimentito aquí entre nosotros. Se mataban de risa. La bici nos mataba de risa con el chiste ese de la cugarrua. No fue. Está fuera del gobierno. Quiero decirlo. Exacto. Es vice, pero no, ella no gobierna. Pero vos, ¿de qué lado estás? ¿De Javier o de Victoria? Ay, qué duro. Me estás como poniendo en un brete que no sé qué decirme. Bueno, ¿qué? Pero bueno, lo voy a pensar, voy a analizar, voy a hacer unos llamaditos y veo que de qué lado. Viste que hace tiempo, bueno, no se hablaba de esa ruptura entre el presidente y la vicepresidenta, ahora ya es totalmente público. sí, ¿no? Sí, ya Adorni aclaró de que no es parte, más o menos. O sea, es cuca. Sí, que digamos, es cuca. Listo. No hay más nada que decir. Pero eso no creo que sea tan cuca, porque ella en realidad reivindica a los pilincos, o sea... Exactamente. Bueno, dio que hablar este evento de en la sociedad rural, con presentes, con ausentes también, pero bueno, con un discurso del presidente donde hizo anuncios, como uno de esos anuncios tiene que ver con la baja en las retenciones, sobre todo lo que es la soja, ¿no? Que sabemos que le aporta al país muchos millones de dólares. Esa fue una de las cosas. También aclaró el presidente acerca de lo que sucedió en el Congreso, esta aprobación que se hizo en el Congreso con las jubilaciones, el aumento de las jubilaciones, que dijo directamente, aprovechó a decir que los iba a vetar. ¿No? Quiere vetar. Todo lo que sea para los pobres jubilados, veto. Sí, sea, me encanta. No estamos re contentos en el campo. Festejamos. Ese grupito de gente que festejamos. Es parte de la sociedad rural, que bueno, recordemos, son la gente de lo más rico que hay en el país. El presidente de la sociedad rural también hace más o menos unos 30 años que ocupa cargos en estas... Bueno, ¿viste cuando hablan de la casta? Sí, que la casta parece que está en los jubilados. Bueno, este buen hombre, Pino, hace unos 30 años que se desempeña dentro de lo que son la sociedad rural y otras instituciones afines. Contarles que también estuvo presente nuestro gobernador, Claudio Poggi, estuvo allí en ese evento. ¿Tuvo la suerte de darle la mano? Tuvo la suerte de darle la mano al presidente de la sociedad rural. Y tenemos unos audios. Quiero decir algo, Patricia, porque mira, tengo acá un relato de él mismo que dice: todo se beneficia de que la rentabilidad del sector privado se quede en el sector privado. Claro. O sea, es así. Sí, es obvio, ¿no? Que los únicos beneficiados son ellos, este grupito de personas. De hecho, hace años que el campo no vive un clima tan lindo, un festejo tan lindo, porque no existe, estábamos contentos. Antes la derecha hablaba del derrame del sector privado. No hace falta. Ni siquiera no te molestes porque algo. No hace falta, porque ya es obvio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, te lo dicen en la calle. Para que acá lo importante es que se beneficien los privados. Y ni que hablar de la soja, ¿no? Todo lo lindo que es sembrar soja, ¿no? A mí me encanta el monocultivo, a mí es algo que ¿A vos te gusta mucho? Me motiva. Sí. Estamos armando una columnita para la semana que viene con ruralidad de temita soja. Temita soja, bueno. Complejo. Voy a los anuncios de nuestro presidente. Entonces, las bajas en las retenciones, ¿no? En este sector de la sociedad rural, los grandes terratenientes de nuestro país van a ser beneficiados por esta medida. Y vamos a escucharlo en voz de él, porque el presidente también, él nos aporta en general conceptos, nuevos conceptos. Ahí va nuestra operadora que nos aporta, los musicaliza este momento de visita, de relato acerca de lo que pasaba en la sociedad rural este fin de semana. Vamos a escucharlo al presidente. Así, empresarios y productores se veían obligados a aumentar constantemente los precios de sus bienes y servicios para mantener su negocio en pie. Ese régimen de inflación alta le venía como anillo al dedo a la casta política para instalar con facilidad su relato antiempresa, en el cual supuestamente los inescrupulosos empresarios especuladores se aprovechaban de las necesidades de la gente. En el caso específico del campo, utilizaban este relato miserable para fomentar el avasallamiento sobre la propiedad privada. Así se normalizó que quienes generaban más riqueza estén sometidos a regímenes tributarios imposibles. Pero también se llegó al extremo de proponer reformas agrarias, incitar a romper silos bolsas o incluso defender el robo de ganado. y a todas estas injusticias la proclamaron en un bien supremo, supuestamente la siniestra justicia social. Esta conducta obedece a lo que mi amigo, el escritor Axel Kaiser, denominó parásitos mentales, que podrían definirse como ideas malignas que se instalan en nuestro cerebro y que conducen a la pobreza, alimentándose de nuestras intenciones más nobles. Me parece pertinente detenerme en un parásito mental específico, el de los llamados derechos sociales. Este parásito mental, inherente a la izquierda en todo el tiempo y lugar, busca generar expectativas infinitas en personas, sosteniendo que donde hay una necesidad nace un derecho y que todos los derechos requieren intervención estatal y gasto público, por ende, impuestos. Bueno, estas son las palabras del presidente en la sociedad rural. Nuevas categorías como la de parásito mental asociado, bueno, a aquellas personas que hablan de derecho social, ¿no? Y esto de que, claro, el Estado tiene que estar al servicio de este grupo de personas, porque no es que el Estado desaparece. El Estado está muy presente y en este caso un presidente que toma una decisión clara que es bajarle los impuestos a los más ricos del país. ¿Cómo hizo Macri, que bajó el impuesto al champú? O sea, ¿viste? Mira, las necesidades básicas. Una datita que también salió de ese encuentro. El vocero de la sociedad rural, Carlos Cursi, será designado como nuevo interventor de los medios públicos nacionales. Ajá. En reemplazo de Eduardo González, que se retira a fin de mes. Cursi quedará a cargo de Radio Nacional, la TV Pública y Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado. Ah, mamita querida. Vamos con la radio comunitaria. Se van entendiendo las cosas. Dos cositas. Lo grave del aplauso. Sí. Digo, ante este tipo de expresiones tan cerradas para lo que el tipo ya definió como que las élites que se pongan contentas de que este es el momento de ellos. Bueno, ese aplauso, que la verdad que no es un aplauso cerrado ni muy multitudinario lo que se escucha ahí. Son ellos aplaudiéndose. Es bastante concretito. Y lo otro que hay que discutir y no tenerle miedo es el término reforma agraria. Porque la verdad que hay una cosa que hay que entender, que la tierra es el único bien que no se puede fabricar. Digo, los tipos tienen un bien que es de uso público. Entendamos de que la tierra tiene un bien, tiene una función social. Entonces, bueno, sobre eso hay que debatir y no hay que tenerle miedo a la reforma agraria, al término reforma agraria. Tiene que estar recontra naturalizado poder debatir del uso de la tierra. Le da miedo a ellos, a esos sectores, me parece, ¿no? Pero que se queden tranquilos que no van a llegar a fin de año. No les va a faltar, van a poder superar. Por último, comentarles que el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado afirmó que lo que le están cediendo al sector rural más o menos son 1.250 millones de dólares en esto de las bajas de las retenciones, y eso significa 7 años de financiamiento, por ejemplo, para el Hospital Garrahan, ¿no? Un hospital que por estos días sigue peleando y que sabemos que es de referencia nacional e internacional en lo que tiene que ver con garantizar la vida de nuestros niños y niñas. Sí, la función social que decíamos. Bien, estamos cerrando este bloquecito. ¿Les quedó alguna cosita más para sumar? ¿Algún poquito de título? Y tenemos un poquito de Lamelas, ¿no? Expert, unos personajotes. Nada, solamente resaltar como lo de Expert es las denuncias que él hace sobre los militantes que supuestamente arrojaron bosta en la puerta de su casa, avanzan a paso agigantado, mientras que el tipo que desde hace un par de años viene promoviendo cárcel o bala, las denuncias de él no avanzan. Concretamente, resaltar de que las primeras denuncias sobre esas expresiones son del 2022, cuando Expert invitó a la sociedad a matar a los trabajadores del sindicato de neumáticos que estaban haciendo una manifestación en el Ministerio de Trabajo en aquel momento. Y en otras ocasiones se refirió con que para quienes no respeten el protocolo de antipiquete, las opciones son cárcel o bala, y diciendo que las balas se refieren a las balas de plomo. Bueno, este tipo de cosas parece que no tiene nada que ver con las agresiones. Y es un montón, funcionario público. Sí, un diputado nacional a cargo de la Comisión de Presupuesto. Bueno, nada, estas no son agresiones. Y sí, la doble vara, ¿no? Para el sistema de judicial, ¿no? Con declaraciones tan fuertes de alguien que eso ocupa un rol muy importante y dice estas cosas tremendas. Tremendas. Y, pero querida, la jueza dijo que eso que le hace, digamos, cárcel o valor, no necesita ser investigado. No pasa nada con esos dichos. Al poco tiempo le dijo eso a ver, mirá, o sea, le quisieron matar a Cristina. ¿Qué pasó? No pasó nada. Claro, Patricia, ¿pero a vos te parece bien eso? No sé, lo voy a dejar ahí. Me pones en un breve. Este papelito. Voy a hacer un llamadito, a ver qué me dice la cucaracha. Bueno, algo de lo que pasa entonces a nivel nacional en nuestro país que queremos tanto. Ya tenemos a nuestro próximo invitado para levantar un poquitito la mañana, porque también hay festejos en lo local. Hay gente de radio desde hace mucho tiempo acá en la radio, hay gente que nos alegra la semana y vamos a estar hablando acerca de eso con Charlie, que tenemos acá. Hoy de entrevistado, Charlie, porque si no estás de operador, hace todas. Hace columnas, escucha el programa, todo, te pasan toda la data ahí. No, te levanta además una cosa de loco. Charlie vino en representación del equipo de Contracara. Qué bueno. Ya vamos a estar charlando con él. Nos vamos a un test de la mañana. No se vayan hasta las 12. Estamos acá en Aire Fresco, en la 103.3, Identidad Comunitaria. Up to a morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When they get up off this ground, shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees. By a meadow of green, for about a mile, headed to town, town, town, in style. With all my favorite colors, yes, ma'am. I got all my favorite colors, ma'am. Are my sisters and my brothers, see them like no other. To quit, baby. De la mañana, 40 minutos, y acá nos damos todos los gustos que podemos, ¿viste? Un poquito de buena onda para, bueno, saludar a este invitado que tenemos, que más que invitado allá es un alguien de la casa, ¿no? Un compañero estamos, de la estamos casa. Estamos trabajando acá. Claro. Sí, bienvenido, Charlie. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, chicos. Contarles chicas. Que Charlie es más que de la casa porque él está en dos programas, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar especialmente de uno, de Contracara tras las huellas del rock. Un programa que está todos los viernes de 19 a 22, ahí tres horitas que le meten punchi, que estás con Pachi y con Gaby. Así es, Pachi Besada, Gabriela Flalo. Exacto. ¿Y quién les habla? Brad Pitt. Un trío dinámico, Brad Pitt en vivo. Y también estás, bueno, los martes con Nadie Nos Da Bola. Ahí estás vos solito, los martes de 17 a 19 horas. Así es. Bueno, pasamos todos los chivos, pero hoy un motivo más que especial que tiene que ver con que ya pasaron los 1.600 programas de Contracara. 1.600 programas con Contracara Rock and Rock. Arrancamos un 6 de octubre del año 2009. Arrancamos accidentadamente porque un 6 de octubre fue un día martes. Nosotros arrancamos en la radio que era todo San Luis, con Pachi, y íbamos a arrancar el 5, que era día lunes. Y cuando fuimos a salir al aire se cortó todo, no sé qué pasó, así que bueno. Cosas que pasan radio, ¿no? Cosas que pasan. Entonces, le llamé a Lili Suyos y le dije, ¿qué es lo que pasa? Y dice, no, ustedes tienen que empezar el 6. Ah, muy bien, porque cambió el día ahí, de lunes a martes. Pero es que eso es como para que la gente diga, uy, mira qué lindo. Ponerle un poco de intriga, ¿viste? Exacto, de suspenso a la cosa. Así que arrancamos un martes 6 de octubre del año 2009. Con esta idea en el cual la idea fue mía hacía un tiempo que la tenía en la cabeza. Yo venía haciendo Nadie Nos Da Bola ya hacía algunos años, que era un programa más heavy, más power. Y la idea era hacerla con otra persona. Y el Contracara nacía de mezclar el rock and roll con otro estilo de uh-huh. música. En ese momento estaba Julio Mosquera, que estaba haciendo un programa que se llamaba El Sofá, donde pasaba música bolichera, ¿no? Entonces la idea era hacer un programa en el cual haya una contraposición musical entre el rock y la música disco, la música bolichera. En un momento estábamos en la que era antes Radio Planeta, haciendo el programa ahí, y lo invitó a Juan, a Apache, lo invito a que haga una columna de las que hace él. Y cuando empieza a hablar y empezamos a hablar de rock and roll y todo eso, dije, no, da para más, da para más. Esta es la persona que yo quiero hacer el programa. Este es mi compañero. Este va a ser mi compañero. Este lo rapto y va a ser mi compañero. Y de ahí le hago la propuesta a Pachi y bueno, empezamos a armar este proyecto. Y bueno, partíamos. Lo que pasa es que, a ver, Pachi, nos llevamos 10 años de diferencia, entonces hay dos generaciones, él también le gusta el rock and roll, pero hay dos generaciones de rock. Él escucha más blues, más el rock sinfónico, más el soul, y yo era más del heavy y del punk. Uh-huh. Entonces partimos de ahí, el Contracara de la. Dentro de la misma, del mismo género musical. Partimos de las diferencias donde escuchábamos una cosa, o unos grupos uno y otros grupos otros, ¿no? Uh-huh. Y entonces dijimos, bueno, ¿de dónde partimos? ¿De la diferencia o de alguna banda que nos una a los dos? Y preferimos partir de la unión. Había dos bandas en ese momento que escuchábamos los dos, que eran Deep Purple y Led Zeppelin. Y de ahí empezamos a abrir nuestro oído musical y nuestros conocimientos como para empezar a... Un ejercicio que sería buenísimo para todo en la vida. La historia, ¿no?, del nombre. ¿Sabes que si esto lo implementamos en la Argentina y si esto lo implementamos en el mundo, no habría tantos quilombos? Totalmente de acuerdo. No habría. Y Gaby se sumó después. Gaby se suma en el año 2015 cuando... empezamos a tener columnistas, que el primero fue Roberto Sabatini, uh-huh. Que hablaba de cosas muy extrañas que pasaban en el rock. Él hablaba sobre el rock en Rusia, el rock en Checoslovaquia, ¿no? Cómo había nacido, bandas, cosas que realmente eran muy extrañas de escuchar en la radio. Y de ahí empezamos a sumar otros columnistas. Después vino Román, donde él nos traducía muchas letras y nos explicaba qué significaban las letras de ciertos temas. Y Gaby se suma en el año 2015 con una columna de cine. Y bueno, este año decidimos, después de tanto tiempo, incorporarlo al equipo ya como parte, ¿no?, de Contracara Rock and Roll. Sí, pero 1.600 programas es muchísimo. Yo me pongo a pensar qué cosa hice 1.600 veces y no se me ocurre. Lavarte los dientes. Hoy en día están una vez por semana, pero tuvieron época de... Tuvimos época de todos los días, dos horas de programa durante muchos años. Después lo tuvimos tres veces por semana y bueno, ahora como ya estamos grandes... y las neuronas están cansadas. Pero sin embargo, sosteniendo, ¿no? O sea, ya desde el 2009 a octubre de este 2025 van a ser 16 años. Claro. 16 y es el programa más largo que hay en Identia. Bueno, además de Aire Fresco, tres horitas. Uh-huh. Ustedes, claro, tres horitas. Tres horas. Que te digo que nos queda corto porque intentamos disfrutar cada momento, ¿no? Nosotros este año le pusimos que es un programa analógico. ¿Por qué? Porque hoy lo analógico parece lo rebelde. Y como justamente el rock es transgresor y rebelde, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Algo que siempre está en contra. No está en contra, sino que... Se revela lo dado. Es contestatario, ¿no? Claro, a todo lo que está pasando. Entonces... hoy lo analógico es realmente algo contestatario y es algo que está transgresor. Y está muy bueno eso, viene un poco de la mano con... Nosotros compartimos esta idea de que, bueno, nos sumamos este año a la radio, ¿no?, en otro rol. Uh-huh. Yo venía haciendo un programa, pero tranqui también. Y lo que vimos es que había un montón de personas que están muy contentas de hacer radio, de volver a la radio, y otro tanto de personas que volvieron a escuchar radio. Uh-huh. ¿No? Que, sí, bueno, esta idea de... Lo analógico, porque si no había una propuesta que les calce del todo, claro, en general te vas a, no sé, al streaming de algún medio de Buenos Aires. Exacto. ¿No? Pero esto de volver a escuchar la radio con las noticias locales, con los actores locales, tiene otro gustito. Por supuesto, y hay mucha gente, nosotros nos dimos cuenta a través del tiempo, de los años, que hay mucha gente que está esperando el momento en que salga tu programa al aire, porque bueno, es compañía. Es la compañía que estás esperando. No, para en 16 años, digamos, habrán pasado por distintos horarios, distintos días de la semana. Digo, ¿hay un horario para escuchar rock? ¿Crees que la gente espera un programa? Porque si vos me decís viernes a esa hora, cerca de las 20 horas que ustedes están... Es un buen día. Para escuchar rock. Pero digo, en toda esa trayectoria de tanto tiempo, mirá, ¿en qué momento parece que le calzaba? No hay horario ni para escuchar rock, ni para escuchar folclore, ni para escuchar ningún estilo musical. El horario es el que vos te imponés y lo que a vos te gusta. Yo creo que no hay horarios para ciertas cosas, hay gustos para ciertas cosas. Si a vos te gusta, como a mí me gusta el rock and roll, yo lo puedo escuchar a las 7 de la tarde, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 11 de la noche. Cualquier horario. Cualquier horario me viene bien. Lo mismo le debe pasar a la gente que le gusta otros estilos musicales. Uh-huh. Que hay horarios comerciales. Sí, hay horarios comerciales en el cual la radio suena más porque vos tenés justamente un negocio y tenés la radio puesta. Estás enchufado en el negocio, ahí. Uh-huh. Entonces es tu compañía, es lo que a vos te gusta y obviamente cada persona va a esperar el momento del programa que le gusta, ¿no? Claro, y ustedes tienen un montón de oyentes que también están del otro lado del charco, están en otras provincias. Tenemos, no solamente en otras provincias, tenemos mucha gente de Buenos Aires, compañeros, amigos, gente que en su momento vino de vacaciones acá y se enganchó con el programa y bueno, nos sigue desde hace muchos años. Y tenemos gente que está en Estados Unidos, gente que está en Australia, gente que nos escucha en Colombia, gente, bueno, qué sé yo, se va pasando esta historia y realmente es muy lindo. Y es muy lindo saber que a ver, nosotros los que laburamos en la radio, venimos encendemos, levantamos el pote, tenemos el micrófono, hablamos y no sabemos quién nos está escuchando. Claro, sí. Esa es la magia de la radio. Es la magia de la radio. Tengo una anécdota, si me permiten contar, muy cortita. Cuando yo empecé en la radio, que empecé en una radio donde había una consola de 4 canales y 2 no andaban, entonces vos tenías que enchufar y desenchufar para... Eso no pasa, cassettes. No pasa más eso. Hay que ingeniársela, ¿no? Y no teníamos ni teléfono en ese momento. El teléfono lo tenía el dueño en su casa. Entonces él subía y me decía, che, Charlie, dice, llamó fulano de tal, si le pasaste al tema, llamó este, llamó el otro. Qué guay. Y bueno, un día no fui a la radio, en ese momento hacía un programa de 9 a 11 de la noche, venía después de Lalo Palacios, o sea, venía el chamamé. Otro clásico, y el rock. Para dejar a la gente bien arriba, ¿no? Y bueno, estaba con mucha fiebre y no fui a la radio. Y no tenía cómo avisar porque yo tampoco tenía teléfono en mi casa. Y como yo tenía el programa de 9 a 11 de la noche, y como a las 10 y pico de la noche viene el dueño de la radio, me golpea la puerta de mi casa, me dice, che, Charlie, ¿qué pasó? Le digo, mira, disculpame, digo, estoy con casi 39 grados de fiebre, no puedo hacer el programa, no me da, no tengo voz, no tengo... Dice, porque me están llamando a mi casa, me invadieron en mi casa, ¿qué pasó con vos, con el programa, que tengo el otro? Y vos te quedás diciendo, pucha, ¿cómo es esta historia? Si yo a veces hablo y no me llama nadie. Claro. No escucho a nadie, no se acerca a nadie, ni a insultarme. ¿No? O sea, nada de nada, pero la ausencia... La ausencia es lo que provoca, ¿no? Y ahí vos te das cuenta y decís... A la pucha, entonces no estoy acá hablando al pedo. Está buenísimo. Si manda mensajitos, mejor igual la gente, por supuesto, ¿no? Porque hay un poco. Aparte, uno lo motiva, ¿no? Uh-huh. A la gente que está escuchando, cuando uno está en la radio, si vos le mandás un mensaje, participás, decís algo, es como que decís, bueno, los que estamos de este lado, nos motiva para saber que. Seguir adelante. Le encontrás un sentido también, ¿no? A lo que haces. Que la gente escriba también ahora al 264-00-3011 y pueden felicitarlo. Está Charlie de Contracara y cumpliendo 1600 programas. Cumplimos, no este viernes que pasó. Ya los pasaron. Los 1601 ya lo tenemos también. Ya pasaron los 1600. Charlie, ¿qué otra anécdota me imagino en tantos años de radio? Hay un par de anécdotas con Contracara que son muy lindas. A mí me gusta hacer participar a todas las personas que vienen sin filtro, lo mismo que los llamados. A veces te comes algún garrón, ¿no? En el año 2012, cuando se venía el fin del mundo, viene una persona que entra a la radio. Estábamos allá en todo San Luis y primero estaba la sala de operación y después estaba el estudio, ¿no? Y viene y me dice, vengo porque tengo las últimas novedades de que el mundo se acaba. Que yo le digo, bueno, pasa. Chapitas de estos te aparecen siempre. Le digo, pasa, mira, ahí está Pachi, le digo, habla con Pachi. Y Pachi me del otro lado me decía, ¿qué me mandaba? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Déjalo, hacelo hablar. Un saludito para Pachi, que lo mandamos al frente. No, y me dice, y empieza a hablar, y bueno, nos empezamos a reír, y obviamente yo tengo un humor bastante ácido, y le empiezo a hacer preguntas. Siguiendo la corriente, digamos. Siguiéndole la corriente, ¿no? A los 2 o 3 días cae una pareja. Me dice, esta es una radio, ¿no? Le digo, sí. Dice, nosotros somos gente de radio, qué sé yo, nos gusta saber que esto y lo otro. Y Pachi le estaba haciendo un reportaje a Luqui Tolosa, y le digo, bueno, pasa. Y Pachi ya me abrió los ojos así, diciendo, pará, loco, que puedo hacer pasar a cualquiera. Bueno, empezó a hablar esta persona, y Pachi le dice, yo la voz esa la conozco. Dice, vos trabajás en radio, ¿no? Dice, sí, soy Julio Villet. Julio Villet, para las personas que no saben, es como si fuera un Juan Alberto Badía, donde tiene programas de rock and roll, fanático de los Beatles también, Gira Mágica y Misteriosa, entre ellos, en radio, creo que fue Radio Nacional, Radio Mitre. Dice, me quedo un ratito nada más y nos quedamos casi 2 horas hablando y terminó siendo padrino del programa, ¿no? Mirá qué loco. Espectacular. Incluso nos habían pedido un tema de Yes, mejor dicho, es un tema de Simon & Garfunkel y en una versión de Yes que se llama América. Y nosotros no la teníamos y cuando nos íbamos Julio dice, yo la tengo esa versión, dice. Así que mañana, dice, yo viajo esta noche, mañana por mail te lo mando el tema. Y así fue, ¿no? Espectacular, quedó en vínculo. Charlie, para ir cerrando, ya nos quedan unos minutitos y se termina este aire fresco. ¿Qué es para vos la radio? La radio es pasión. La radio es mi lugar, es mi cable a tierra. A mí me pasó muchas veces, el día que murió mi mamá, que enterramos a mi mamá, teníamos radio y le digo a Pachi, Pachi, discúlpame, no tengo ganas, no estoy con ánimo de hacer absolutamente nada. Pachi empieza el programa y dice, Charlie no viene porque, bueno, falleció la mamá. Y en el momento ese donde los celulares tenían 24 mensajes para recibir, no había WhatsApp, no había nada, recibí 200 mensajes en un rato, me llenaba la casilla y me levanté y le digo a mi señora, me voy a hacer radio. Dice, pero ¿cómo te vas a hacer? Sí, me voy a hacer radio, le digo, porque necesito estar en la radio porque ahí voy a estar bien. Y bueno, me fui a la radio, hice un programa, se lo dediqué a la vieja y me sentí estupendo. Por eso la radio es mi segunda casa. Qué hermosa, hermosa toda la anécdota, toda la descripción y la pasión que yo creo que todos los oyentes la sienten del otro lado porque sí. La sabés transmitir en los dos programas del cual sos parte. Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, eso, invitar a la gente, felicitar, mandar un saludito a Gaby y a Pachi. Gracias. Y bueno, muchas felicitaciones. Gracias. Tanta historia, sí, querés decir algo más. Sí, la gente que haga radio, yo no soy locutor, soy un simple conductor. Soy un caradura que empecé en aquel momento haciendo un programa de rock and roll porque no había absolutamente un programa que se dedique a esto. Le digo que si van a hacer radio, sean transparentes y háganlo con pasión. Háganlo como les salga. Sean ustedes, sean auténticos. Espectacular. Gracias. Contracara tras la huella del rock los viernes de 19 a 22 y Nadie nos da bola, el programa donde está Charlie los martes de 17 a 19 horas por acá, por Identidad Comunitaria, lo pueden escuchar, no se lo pierdan. 103.3 FM. Ahí está, ya se lo sabe de memoria. Saluditos que dicen, bueno, muchas felicitaciones también para los tres. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo, son las 11.59, no se vayan de la radio, queden ahí clavados en la 103.3, como decía Charlie. Hoy a la tarde está la Bilo de Carpin, el programa de la Biblioteca de Carpintería, y a las 18 horas el programa de la Residencia de Salud Mental, que es un programa que retransmitimos, que se hace allá en La Bulla, y retransmitimos a las 18 horas acá, y a las 9 de la noche el programa de Fer Fran con Antú, con un montón de esa musiquita exquisita. Bueno, nos encontramos mañana en Aire Fresco a las 9, de 9 a 12. Gracias. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Felicidades, gracias. Inventó el maíz y el señor surgió. En una artesa viene.